de un arroyo, donde hay una taperita, allí vive la ñatita, más traviesa y más aguada. La vine de madrugada, dentro del agua metida, la nagua en tierra tendida, y al aire el lindo plumaje, y al verla con ese traje, o ha sido y la sangullida. Sujete al flete la rienda, por no espantar a la ñata, y escondido entre unas matas, bañé mi vista en la prenda. Y aunque viejo no uso venda, ni soy lerdo pa' mirar, y me puse a contemplar lo que la ñata mostraba, lo que la agüita mojaba, lo que no puedo contar. Con ese flete y su apero, mis prendas más apreciadas, después de tantas rodadas en este mundo embustero. Yo soy como el terutero, me lamento en el pantano. No tengo padre ni hermano, pues me lo trilló la guerra, y ando guacho en esta tierra,